in our way. But we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long, there are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry. Así comenzamos Estrellas de Medianoche, edición de hoy jueves. Hoy es 25 de julio del año 2024, son las 11 de la noche y 7 minutos. Y la canción era con Joe Cocker y Jennifer Warnes para la película An Officer and a Gentleman de los 80. El tema Up Where We Belong. John Jairo Muñoz acompañándolos en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira, todas las noches de 11 a 3, estas primeras dos horas, así con música suave, con baladas, con music, soft music, para acompañarlos en esta última hora del día y en la primera hora del viernes. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Canción de Daniel Powder, Bad Day, un mal día. Where is the moment we need it the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone. Just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, ooh, here today. Well, knowing you, you'd probably laugh and say that we were worlds apart. You were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before, and I am holding back the tears, no, no. I love you, ooh. What about the time we met? Well, I suppose that you could say that. Bueno, ahí escuchamos al fondo una canción nostálgica, triste, conmovedora. Una canción que le hizo Paul McCartney a John Lennon cuando falleció. Trágicamente John Lennon en 1980, la canción es de 1982. De un álbum de Paul McCartney de ese año y se llama Here Today, si estuvieras aquí esta noche. Bueno, la canción de Paul McCartney tiene que ver con la nota que vamos a presentarles a esta hora en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y se relaciona con su divorcio. Paul McCartney estuvo casado con la exmodelo Heather Mills. Pues bien, el 25 de julio de 2010, la exesposa de Paul McCartney, Heather Mills, dijo a la prensa que el trauma y el dolor que sufrió después de perder la pierna en un accidente de tránsito no fue nada comparado con la forma en que se sintió después de que ella y el ex Beatle se separaron. La pareja se separó en 2006, después de 4 años de matrimonio, y lucharon en una amarga batalla same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. Y les decía que lucharon en una amarga batalla en los tribunales después de que decidieron separarse, en la que ella ganó un acuerdo de divorcio de 35 millones, se calcula que entre 33 y 38 millones de dólares fue la cifra que recibió esta ex esposa de Paul McCartney, Heather Mills, que recibió de indemnización por parte de Paul McCartney. Bueno, confesiones de Heather Mills y vamos con una canción de Paul McCartney. Del año 1984, aquí está el tema No More Lonely Nights. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string. Everything a flutter, but another lonely night.

never leave her. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Here's a place where we both

what's going on. I don't know what to say, except I love that girl so much, but I didn't show it. Started spreading myself too thin, fooled around, thought she didn't know it. Such childish games I played, I fooled her with my touch. Time has taught me so much. I've grown enough to say on my mind. Is there a way that you can turn back the hands of all of that precious time I let slip by? I can't take much more of this, so I gotta try to get her back to say youth. Now all this space, I can't feel your place. You treated me so kind, you were all mine, and I just walked away. True love comes once in a lifetime, and if it's true, then you'll be back in my. Es una canción de los 80 con el cantante y actor Jack Wagner. El tema Too Young, demasiado joven. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 11 de la noche y 49 minutos de hoy jueves 25 de julio del año 2024. Y lo que sucedió en una fecha como hoy, un 25 de julio, pero del año 2017. Resulta que Justin Bieber se disculpa con sus fanáticos luego de cancelar las fechas restantes de su Purpose World Tour, o Tour Mundial Purpose, debido a circunstancias imprevistas. La medida afecta 14 fechas de presentaciones en Asia y América del Norte que se realizarían durante los próximos 3 meses. El cantante había realizado más de 150 espectáculos durante la gira promocional de su álbum Purpose de 2015 desde marzo de 2016. La gira había recaudado hasta ese momento $93 millones hasta la fecha del hasta la fecha de julio del 2017, y específicamente el 25 de julio del 2017 es que se disculpa oficialmente